Muy buenas noches a todos y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa a La Luna y Compañía. La semana pasada os hablábamos, os adelantábamos que íbamos a estar felices y contentos todo el grupo del taller de radio para padres presentando la gala de la quinta edición del premio Berceo Lea Gonzalo. Pues bien, aquí estoy de nuevo después de haber vivido un domingo intenso. Y aquí, en el programa de hoy, voy a tratar de llevaros, o por lo menos acercaros, a todo lo que se vivió allí ese pasado 23 de abril, Día del Libro. Muchas sensaciones, muchas emociones y muchos documentos sonoros que escuchar y disfrutar a lo largo de este programa. Y ya en la segunda hora, o por lo menos en parte de ella, porque creo que hay elementos más que suficientes para alargar la primera hora un poquito más, escuchando todo lo que tenemos aquí preparado. Pero bueno, prácticamente la segunda hora la vamos a dedicar, esta vez sí, ya que la semana pasada nuestro Joaquín Taboada hablaba, y yo también hablo por los codos, y prácticamente no pudimos disfrutar con la música de este gran pianista. Hoy prometido que lo que nos reste, después de hacer el resumen de la gala, vamos a disfrutar haciendo un amplio repaso a la trayectoria musical de Joaquín Taboada. Así que precisamente con él, en directo, desde Berceo, comenzamos este programa y después de disfrutar del tema ahora, seguiremos contando, o mejor dicho, empezaré a contar todo lo sucedido en Berceo. Bueno, y ahora, después de haberos recitado el parto milagroso de Gonzalo de Berceo, os damos la bienvenida a todos a esta gala y con todos vosotros os presento a Joaquín Taboada con su piano y su tema Ahora. Por favor, un fuerte aplauso para él. Thank you. Pues así de bien presentaba a Joaquín Taboada mi compañera Sofía, después de que ella, Ana y Merche recitaran uno de los escritos de nuestro protagonista, Gonzalo de Berceo. Atención, estimado público. Dentro de 10 minutos dará comienzo la gala de entrega del premio literario Berceo lea Gonzalo en su quinta edición, producido y presentado por Radio Villegas. Para amenizar este tiempo, les vamos a ofrecer un vídeo con imágenes de Berceo y su comarca. Esperemos que las disfruten, al igual que la gala. Muchas gracias por su atención. La gala tenía previsto su inicio a la 1:15, precisamente con lo que estáis escuchando ahora mismo de fondo, las voces en primer lugar de mis compañeros también del taller de radio, anunciando que faltaban 10 minutos para comenzar, y esos 10 minutos serán muy bien aprovechados con esta música que mantengo de fondo, de mi querido Mike Oldfield, y mientras se proyectaba un vídeo en el que se podían ver diferentes imágenes de Berceo y alrededores. La programación estaba prevista que después de este vídeo se iniciara con la música de Joaquín Taboada y mis compañeras, las ya mencionadas Sofía, Merche y Ana. Ellas, como os decía, se acercaron al escenario para hacer una lectura algo más amable que el texto original, ya que estaba adaptado al castellano más moderno del Parto Milagroso de Gonzalo de Berceo. Después de su lectura era cuando presentaban a Joaquín Taboada e interpretaba el tema que habéis escuchado al principio del programa, el tema llamado Ahora. Después aparecía un servidor en el guión para hacer un saludo, un pequeño speech a todos los presentes y dar paso a las autoridades que daban oficialmente la apertura a esa quinta gala. Y lo hacían de esta manera. Señoras y señores, Joaquín Taboada, un fuerte aplauso, música en directo. Muchas gracias, Joaquín. Pues muy buenos días, autoridades, alcalde, amigos y vecinos. Aquí estamos, el grupo de Radio Villegas, un año más con todos vosotros para humildemente tratar de que paséis un rato agradable en esta jornada tan dedicada a la palabra, a la literatura. Y bueno, nuestra idea es que lo paséis bien. El tiempo de momento nos está respetando. Pena que nos han nublado un poco más para ver las imágenes tan bonitas que había de Berceo. Haremos lo posible para que las veáis, aunque sea posteriormente, porque hay unas fotos maravillosas. Y a lo largo de la gala también hay una sorpresa en imágenes que si entiéndolo mucho, pues no se va a poder ver. Bueno, pues esto comenzó... Bueno, decía que... Esto comenzó hace unos cuantos años en un paseo. No la veo ahora, no sé dónde está por ahí Mari Carmen. ¿Dónde estás? Ah, vale. Esto comenzó hace años en un paseo, una charla. Y fijaos lo que se ha convertido, años más tarde. Atentos a los datos. Más de 50 relatos presentados que han llegado este año desde Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Montenegro y, por supuesto, de toda España. Así que, y cada vez se va haciendo más grande, así que gracias a toda esa gente que de una u otra forma pues ha hecho posible que aquella charla se convirtiera en lo que hoy es la quinta gala del premio Berceo Lea Gonzalo. Así que para toda la organización, pido por favor un fuerte aplauso. Y todo acto oficial, evidentemente, necesita que haya aquí unas autoridades que den la bienvenida. Así que pido, por favor, otro fuerte aplauso pues para el alcalde de Berceo, José Félix Aranzay, para la presidenta de la asociación Gonzalo de Berceo, Mari Carmen Vázquez, y también, que repite este año, gracias, la directora de Cultura, Ana Zabalegui. Así que, por favor, venid aquí los tres, que tenemos unos micrófonos maravillosos para que habléis al público. Qué grande es nuestro pueblo, que no... Pero lo hacéis vosotros. Gracias a todos. Muchas gracias. Ya me voy, Que Mari Carmen, como siempre, se ha preparado el discurso y ya habéis visto que lo ha clavado. Gracias, Mari Carmen. Buenos días y bienvenidos a la gala de entrega del quinto premio literario Berceo Lea Gonzalo. Ya 5 años ya llevamos. A ver si duramos muchos más. Gracias a la organización, al jurado, a Voces de la Lengua por acompañarnos, a animar a todos a mantener nuestro patrimonio cultural y nuestra identidad como pueblo, trabajando con la asociación y con todos los vecinos para preservar nuestra herencia cultural. Gracias por vuestra participación y hasta el próximo año. Bueno, pues muy buenos días. Yo me había preparado en casa un saludo en alejandrinos y en cuadernavía, que es como sé que habláis aquí, pero se me han olvidado y no soy capaz de improvisar. Así que solamente daros las gracias por invitarme siempre a venir aquí y la enhorabuena por ser de Berceo, porque ciertamente para una persona como yo, que no entendería la vida sin la literatura, venir a celebrar el Día del Libro aquí con vosotros en Berceo, donde nació esta literatura en español, pues es muy emocionante. Así que muchísimas gracias y a celebrarlo. Conocidos, amigos y autoridades, para honrar este día, un libro nos abre de Berceo escrito, que cuenta historias tales como el parto milagroso. Esas sí que eran historias reales. De román paladino a castellano moderno, una mezcla rara nos hemos hecho. Las voces de padres de Radio Villegas, su lectura pues, ahora comienzan. Así pues, damos inicio a esta gala con el parto milagroso de Berceo, porque nos da la gana y porque somos bien hermosos. De otro milagro os queremos hablar, que ocurrió en otro tiempo, en un puerto de mar. Cuando lo entendáis, podréis jurar la virtud de María que está en cada lugar. Entenderéis con ello cómo es la gloriosa, por mar y por tierra, por todopoderosa, que pronto ampara, porque no es perezosa. Nunca encontró hombre madre tan piadosa. Cerca de una marisma, el nombre de tumba tenía. Junto a la orilla, una isla había. La mar en ella entraba y salida hacía, dos veces o tres al día. Dentro de la isla, de las olas bien cerquita, San Miguel tenía una capillita. Siempre en su monasterio grandes prodigios ocurrían, incluso teniendo la entrada un poco dificililla. Cuando el mar estaba a punto de salir, salía con fiera prisa, no se habría de sufrir. Hombre ágil no podía huir, si antes no saliese, allí habría de morir. El día de la fiesta del Arcángel Precioso, estaba el mar más quieto, estaba más espacioso. Escuchó el pueblo misa, no a son perezoso, y salieron pronto, a salvo, con el andar presuroso. Otro día cualquiera, con otra gente congregada, entró una mujer debilitada, preñada. No supo refugiarse también a la tomada, y se arrepintió de haber hecho la entrada. Las olas estaban cerca, las gentes alejadas. Tenía con la angustia las piernas paralizadas. De socorrerle no estaban las compañías osadas. En tan poquito término había muchas jornadas. Las gentes afligidas otra cosa hacer no podían. ¡Protégela, Santa María! Con gran ahínco decían. La preñada desgraciada mucha pena tenía. Se arrodilló entre las olas. Del duro aprieto no salía. Los que habían salido, como no veían nada, creyeron que estaba sin duda ahogada. Decían, esta desgraciada fue una desventurada. Sus pecados le han tendido una mala emboscada. Diciendo esto, ellos encogió el mar, pero al poco rato volvió a su lugar. Les quiso un gran milagro Cristo demostrar, para que de su madre tuviera de qué hablar. Todos ellos, que continuar su viaje querían, miraron la orilla, sus ojos extendían. Vieron que llegaba una mujer sola, con su hijo en brazos, venía hacia la ribera. Se quedaron todas las gentes maravilladas. Creyeron que una ilusión las tenía engañadas, pero en poco tiempo fueron certificadas. Le dieron las gracias a Cristo todas las manos aliadas. Dijeron, decid, señora, por Dios y por caridad, por Dios os conjuramos, decidnos la verdad. Decidnos del asunto con toda posible autenticidad. ¿Cómo de vuestro embarazo os conseguisteis librar? Que Dios preparó esto, de ello no dudamos, y Santa María, a la que nosotros rezamos, y San Miguel, en cuya capilla andamos. Es este tal milagro que está bien que lo escribamos. Oíd, dijo la señora, mi buena compaña, creo que no oísteis nunca mayor hazaña. Quedará bien guardada por tierra extraña, en Grecia y en África y en toda España. Cuando vi que de la muerte librarme no podía, que de las fieras olas rodeada quedaría, me encomendé a Cristo y a Santa María, porque para mí consejo de nadie más habría. Estando yo en esto, vino Santa María, que con la manga de su manto me cubría. No sentí más peligro que cuando tranquilamente dormía. Si hubiera estado en un feliz baño, más alegre no estaría. Sin angustia y sin pena y sin ningún dolor, parí este hijuelo gracias al Criador. Tuve buena madrina, no podría tenerla mejor. Hizo misericordia sobre mí todo un pecador. Hizo en mí gran gracia, no una, sino duplicada. Si no hubiera sido por ella, estaría ahogada. Si no me hubiera asistido en el parto, estaría lastimada. Nunca ninguna mujer tuvo madrina tan honrada. Así me fue a mí. Tal como os lo digo, tuvo Santa María gran piedad conmigo. Todos debemos tomar advertencia de ello, rogarle que nos libre del infernal y mortal enemigo. Todos tuvieron del milagro gran alegría. Dieron a Dios gracias y a Santa María. Hizo un buen cántico toda la cofradía, que podría cantar en la iglesia la clerecía. Cristo, Señor y Padre del mundo redentor, que por salvar el mundo sufriste muerte y dolor, tú seas bendito, porque eres buen Señor, nunca tuviste asco del hombre pecador. Libraste a Jonás del vientre del pescado, que lo tuvo 3 días en el vientre encerrado. No hubo heridas, porque fue de ti guardado. Este milagro viejo queda hoy renovado. Los hijos de Israel, cuando la mar pasaron, que por tu mandamiento tras Moisés se guiaron, estando sobre las olas, ningún daño tomaron, mientras que sus perseguidores, todos se ahogaron. Los antiguos milagros, preciosos y honrados, a la vista los hemos visto ahora renovados. Señor, tus amigos en el mar andan menos arriesgados, mientras a los otros, en seco, los encuentran ahogados. Señor, tu potencia grande y maravillosa salvó a Pedro en la mar peligrosa. Señor, que encarnaste a la Virgen gloriosa, en ti solo confiamos, no en ninguna otra cosa. Señor, bendita sea tu virtud sagrada, bendita tu madre, reina aureolada. Tú seas bendecido, ella alabada. Tuviste en ella, Señor, una bendita morada. Señor, que está sin fin ni comienzo, en cuyas manos yacen los mares y el viento, tu bendición se digne dar a este convento, para que alabarte podamos todos con esparcimiento. Hombres y mujeres, cuantos aquí estamos, todos en ti creemos y a ti te adoramos, a ti y a tu madre todos glorificamos, cantemos en tu nombre el Te Deum Laudamus. El momento más emotivo de la gala, sin duda alguna, fue un combinado perfecto. El grupo fotográfico, o la asociación fotográfica Fotora, se había pasado semanas antes por la localidad de Berceo para reflejar, a través de su mirada tan especial, algunos momentos, algunos lugares, algunos rincones de esta localidad y sus alrededores. Y con ese material, más de 100 fotografías que me envió mi compañera Vicky, pues un servidor hizo un pequeño montaje recuperando varios documentos sonoros, varios testimonios de gente muy relacionada con Berceo, de una u otra forma, incluso pues siendo de la propia localidad o vecinos o amigos o visitantes que de una u otra forma les ha marcado esta localidad. Decía que era lo más emotivo porque algunas de esas voces tristemente pues ya no se encuentran con nosotros. De hecho, me hizo mucha ilusión, y hago una alusión a ella, a Angelita, no sé los años que tiene, pero cerca de los 100 sí que andará. Y estaba allí, en primera fila, viendo el vídeo y disfrutándolo porque se reconoció. O sea, yo me estaba fijando en ella y cuando oyó su propia voz, ella se reconoció y me hizo, como decía, mucha ilusión. Era el momento más emotivo, además gracias a Dios se nubló porque las pantallas que en un principio nos las prometían que iban a ser maravillosas, que se iba a ver perfectamente bien, lo cierto es que hubo bastante dificultad a la hora de poder visualizarlas correctamente y una pena porque se trabajó bastante este año, hemos trabajado bastante en los vídeos, prácticamente toda la gala venía acompañados con algún vídeo. Por ejemplo, habéis escuchado antes la lectura de mis tres compañeras sobre ese texto de Berceo y mientras ellas estaban recitándolo, pues se podían ver imágenes de Berceo, de San Millán, en fin. Y la mayoría, como os decía, de los trabajos, de los momentos, estaban apoyados en vídeos, pero tristemente pues no se pudo ver con la calidad requerida. Pero sí que, insisto, fue posiblemente el momento más emotivo. Y luego también hubo otro momento muy muy curioso. Bueno, escuchamos a mi compañera Vicky cómo presenta precisamente ese proyecto de fotográfico y luego os cuento una anécdota muy muy divertida, muy curiosa, que a lo largo de la gala precisamente hice mención a ella porque una de las protagonistas estaba allí viendo la gala. Pero escuchemos primero a mi compañera Vicky. Se nos ha nublado porque lo que viene a continuación es precioso. Es precioso y espero que lo puedan ver. Tengo por ahí una compañera de radio, Vicky. Vicky, acércate, por favor. Un aplauso para Vicky. No cuesta nada. Gracias. Ella aparte de formar parte del taller de radio para padres, también está metida en otros líos, porque siempre está muy liada. Y bueno, me voy a callar yo y explica tú qué es lo que viene a continuación, porque es algo que, toquemos madera, que siga nublado, porque es precioso. Muchas gracias, José. Muy buenos días a todos. En este día y en este acontecimiento que hoy celebramos, estoy doblemente agradecida. Por una parte, agradezco a José que desde Radio Villegas que cuente conmigo para esta estupenda gala, que además allí la preparamos con muchísima ilusión. Pero hace unos meses se creaba una nueva asociación de fotógrafos de La Rioja Alta llamada Fotora y con sede en Nájera, a la cual pertenezco y formo parte desde su nacimiento, bueno, o igual un poquito antes. Y por supuesto José nos abría las puertas de Radio Villegas para promocionar y darnos a conocer con una estupenda entrevista a su presidente Juano del Rey y secretario Xavier García. Pero todo no iba a quedar ahí, ya que él quería contar con Fotora para dar una visión diferente a esta gala. Dejó en nuestras manos, o más bien en nuestros objetivos, retratar rincones de Berceo, para darle un toque más visual, si cabe. Así que bueno, pues nosotros trasladamos a Fotora, donde recibieron esta propuesta con muchísima ilusión, y organizamos un taller y una salida fotográfica a este precioso pueblo. Aprovecho la ocasión también para agradecer al Ayuntamiento de Berceo que nos cediera una sala para poder impartir ese taller y a Pili por hacernos de guía y por tener tanta paciencia con nosotros. Los vecinos de este precioso pueblo nos abrían sus corazones y dejaban que inundásemos sus calles para recorrerlo y disfrutar haciendo lo que más nos gusta, que son fotos. Pero teníamos otro objetivo, que era colaborar en esta quinta edición del Premio Literario Berceo Lee a Gonzalo. Y desde luego, no puedo desperdiciar este momento para deciros que si os gusta la fotografía y queréis compartir momentos y conocimientos, Fotora es vuestra asociación. Podéis seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y o enviarnos un mail al correo electrónico info@fotora.org. José Antonio Labreo y su creatividad ha querido acompañar este precioso vídeo con audios de gente que lleva a Berceo en su corazón. Y ahora sí, que continúe la gala, con estas preciosas imágenes creadas por Ramiro Sáenz, Jesús Ortega, Martín Miera, Lorena Porres en un vídeo inicial y una servidora, Victoria Hacha, y las voces de cariño a este pueblo, Berceo. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía. Con tu amigo, Amigo Luna. Pues esa es la mirada de Fotora. ¡Angelita, qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Ya has visto? Ya he visto. No sé si se ha visto bien, pero espero que sí. Nada, un pequeño homenaje a todos los de Berceo, porque soy la leche. Además, esto no estaba en el guión, pero es verdad. O sea, tengo que decirlo, me los encuentro en todos lados. Estáis en todos sitios. Estoy trabajando, me los encuentro. Paseo por Navarrete, me los encuentro. Bajo a Logroño al campo, me los encuentro. Pero es que, ojo, ojo, estaba en París en el aeropuerto, no sé si estará aquí. Me dice una, hola, mira, ahí la tienes. A ver, ¿qué pasó allí en París? ¿Qué hacías tú en París? Pues veníamos de vacaciones. Lo primero, ¿cómo te llamas? Alicia. Alicia, cuéntanos, ¿qué hacías tú en París? Pues venía de vacaciones, íbamos a embarcar ya para volver a Madrid y te vi. Digo, este chico me suena. Prueba evidente que los de Berceo son como Dios, están en todos lados. Así que gracias, un fuerte aplauso para todos vosotros. Bueno, van a pasar mis compañeras porque, claro, este año ya sabéis que había un tema. Los escritores saben mejor que nadie que había un tema. ¿Cuál era el tema? El futuro de la juventud en el medio rural. Vale, pues el futuro de la juventud en el medio rural era el tema y ellos han preparado y enseguida vamos a saber quién ha ganado, pero antes mis compañeras tienen algo rapidito preparado sobre la juventud, ¿verdad? Cuando queráis. ¡Ay, la juventud! ¡Qué rápido se nos va! Aunque deseemos ser Peter Pan para toda la vida, comernos el mundo, pisar fuerte el reloj, acaba limitando esos momentos que, al menos los aquí presentes, hemos podido disfrutar. A la juventud va dedicado el premio literario de este año. Así que los escritores participantes nos han presentado unos relatos con los jóvenes como protagonistas. En poesía también ha sido un tema recurrente de los grandes escritores, como Rubén Darío, Bécquer, Miguel Ángel o Antonio Machado. Así que, si os apetece, vamos a recordar algunos momentos de esos jóvenes poemas. Juventud, divino tesoro de Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña, en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alma pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue. Para mí, amor, hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Mi juventud sin amor, de Antonio Machado. La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas, temblando, las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé. Yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar? Llamo a la juventud, de Miguel Hernández. Los 15 y los 18. Los 18 y los 20. Me voy a cumplir los años al fuego que me requiere. Y si resuena mi hora antes de los 12 meses, los cumpliré bajo tierra. Yo trato de que me queden una memoria de sol y un sonido de valiente. Si cada boca de España, de su juventud, pusiese estas palabras mordiéndolas en lo mejor de sus dientes, si la juventud de España, de un impulso solo y verde, alzara su gallardía, sus músculos extendiese contra los desenfrenados que apropiarse España quieren, sería el mar arrojando a la arena muda siempre varios caballos de estiércol de sus pueblos transparentes, con un brazo inacabable de perpetua espuma fuerte. Pues como habéis podido escuchar, mis compañeras leían en esta ocasión algunos poemas relacionados con la juventud, que era precisamente ese el tema en el que sí o sí había que escribir en esta edición. Y vamos a lo que interesa, a conocer ya quiénes fueron los tres ganadores de esta quinta edición de los premios Berceo, Lea, Gonzalo. Y para ello, nuestro compañero de la radio, fichaje de este año, Emiliano Navas, portavoz además del jurado, presentaba de esta forma a otros compañeros del jurado y también a los tres ganadores. Muy buenos días. Os presento a Marina Hidalgo y a Roberto Rodríguez, miembros del jurado de este premio. Y ha llegado el momento para ver quiénes son los relatos ganadores. El jurado del quinto premio literario Berceo Lea Gonzalo, reunido el 31 de marzo de 2023 y formado por Marina Hidalgo, Almudena Martínez, Jesús Martínez, Emiliano Navas y Roberto Rodríguez, ha decidido otorgar los dos accésit a los relatos titulados El castillo en la colina, de Felipe Tenenbaum, y El futuro era ayer, de Ernesto Tubías Landeras. Entregan los premios, los diplomas, los jóvenes de Berceo, Diego Miera y Andrés Sigüenza. Seguro que nos ofrecéis algunas palabras. Pues muchas gracias a todos por hacer posible que esté aquí. Para mí es muy emocionante por tres razones. En primer lugar, cuando estudiaba literatura medieval en Argentina, no soñaba con conocer París, ni Tokio, ni Nueva York, sino venir a los lugares emblemáticos que había estudiado. Por ejemplo, Berceo o el monasterio de San Millán de la Cogolla. Así que sueño cumplido. En segundo lugar, desde hace muchos años vivo en Híjar, que es un pueblito no tan pequeño como este, pero pequeño también, que está a mitad de camino entre Zaragoza y Alcañiz, y que sufre la amenaza de la despoblación bastante a menudo. Sobre todo los jóvenes están teniendo muchos problemas, muchos se van, y yo tengo dos hijos adolescentes, así que el tema me toca de lleno. Y por último, es emocionante porque estoy aquí de verdad, vivo y en directo. Yo empecé a participar en concursos hace 3 años y medio, concretamente justo antes de la pandemia. Así que a medida que he ido obteniendo premios, pues he estado en muchísimas entregas virtuales, pero así entregas en vivo y en directo, pues unas poquitas. Así que muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, repito, y creo que me baso en lo mismo que dije el año pasado. Hay rincones, ya no riojanos, sino a nivel nacional, que evocan a literatura, que evocan al castellano. Yo creo que Berceo es uno de esos rincones. Ya cuando vine el año pasado, había, aunque yo estoy casado muy cerca de aquí, en Bobadilla, no había sido muchas veces las que había pasado por Berceo. Y cuando vine me maravillé, porque al final los pueblos, las ciudades, cualquier rincón del mundo, sí que se puede destacar por una arquitectura, por un emplazamiento, por eso. Pero al final lo que hacen bellos a los rincones son la gente que los habita. Aquí en Berceo me he encontrado gente maravillosa, gente con la que he seguido manteniendo el contacto. Y la verdad es que para mí este pueblo, más allá de conocerlo, ha sido un descubrimiento cuando me he integrado en él. Volver a estar este año premiado aquí, compartir el galardón con el resto de premiados, con Emiliano, con la gente del jurado, con la gente del pueblo en sí, es para mí un premio ya añadido. Así que solo puedo agradecerles la presencia, la entrega del premio y que siga mi nombre vinculado a la historia del pueblo. Muchas gracias. Ahora sí. Y el jurado ha decidido otorgar el premio al relato titulado Por lo que más quieras, no te vayas de aquí, de Álex Bacar Bacar. El relato ganador es un relato muy bien construido, a juicio del jurado, con un lenguaje asequible, pero a la vez académico, donde se cuenta la importancia de las raíces y cómo vamos adquiriendo conciencia de ellas a lo largo de los años. Así, la oración que le da título, por lo que más quieras no te vayas de aquí, aparentemente descontextualizada, cierra la historia con pleno sentido. Entrega el premio la joven de Berceo, Elena Miera. Muchísimas gracias por este magnífico recibimiento. Muchas gracias a la Asociación Cultural Gonzalo de Berceo, a Mamen y a Flor. Ha sido maravilloso conocer el pueblo, conocer los monasterios. Gracias a José Félix y a Ana, al Ayuntamiento. Verdaderamente Berceo ya tiene un pequeño lugar en mi corazón. El español no es mi lengua materna, pero ahora ya es como si lo fuera, y estar aquí en la cuna del castellano verdaderamente es un momento importante. Y habiendo nacido en el extranjero, para mí, naturalmente, el tema de las raíces es importante, y ver que aquí este es un lugar donde la juventud puede tener raíces y puede tener un futuro, me ha alegrado mucho. Muchas gracias. Va a tocar un tema perteneciente a ese último trabajo, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Lluvia. Con todos vosotros, el maestro Joaquín Taboada. Thank you. un fuerte aplauso, Joaquín Taboada. Hemos tenido la suerte de contar con él en esta gala. Y antes de escuchar la lectura en directo del relato ganador, tenemos que hacer mención a Voces de la Lengua, que estuvo también presente en esta gala. Que, por cierto, habían estado dichas actrices el viernes, día 21, a las 6 de la tarde, en el monasterio de Suso, y el sábado, el día anterior, el día 22 de abril, estuvieron en concreto en el monasterio de Santa María la Real. Dentro de Voces en Escena, representaban la obra tan sabia como valerosa Carmen del Valle, Lara Grube, Sara Águeda y Rita Barber, dos actrices, una arpista y una cantante, que nos hicieron disfrutar, pues nada, unos 15 minutos aproximadamente de su obra, la que representaban en completo. La pudimos ver y plasmar y disfrutar, como os decía, al principio de la gala, en directo. Y hemos hecho un extracto de lo más destacado de su actuación, que es lo que vais a escuchar a continuación. La rosa florece en el mes de mayo, mi alma se oscurece, sufriendo de amor, mi alma se oscurece, sufriendo de amor. Más presto ven, paloma, más presto ven a mí, más presto tú, mi alma, que yo me voy a morir. Más presto tú, mi alma, que yo me voy a morir. Importuna es la porfía que de tus pasiones noto, pues pueden contigo tanto y tú con ellas tan poco. Mas tú, que he hecho un laberinto de ais, suspiros y sollozos, haciendo del amor trato, que es un contrato gracioso, publicas que tu querer no es querer como los otros, es porque de amor no sabes. También al amor conozco, amor que es un desenfado, por enfado no lo tomo. Cansada de pelear, he caído. A dos injustos, matadme, pues mi valor he visto en tal infortunio. A mi enemigo no veo. El día oscuro se puso. A mi juicio, que no es claro, todo le parece oscuro. Hasta aquí sufrí el amor. Los celos no disimulo. Pensamientos adelante, que yo de hacer vuestro gusto. ¡Ay, amor! ¡Qué mal me tratas! Pues un imposible adoro. Mis afrentas son sabidas, mis agravios son notorios, pues mi amor mis agasajos desprecia por otros ojos. Mujer más que soberana, mujer más que peregrina, tu condición, que es divina, hace que me vuelva humana. Compasiva de tirana, con tus razones me haces, y en ellas, por eficaces, ya que tal virtud se encierra, no quiero contigo guerra, ya quiero contigo paces. Levanta y con propiedad, en señal de mi mudanza, hagamos una balanza de aquesta nuestra amistad, porque en fiel conformidad, pues la humildad se postró. Ella misma me obligó a postrarme, no te espantes, que es fuerza que te levantes para que me postre yo. ¿Quién no sabe qué es celos? Si a la vez que ha tenido dolor ni descontento, porque basta un celoso pensamiento para matar a quien sufrir no sabe. Oh, yugo del amor dulce y suave, solo por ti se tiene sufrimiento. ¿Qué celos es tirano y tan violento que atemoriza con su aspecto grave? No sé, amor, como el verle no te espanta, siendo como eres niño y temeroso. Antes le tienes por leal amigo, más es sirena que cantando encanta. Que para ti Cupido es amoroso, cuanto cruel y desleal conmigo. Sea de esto testigo la crueldad con que me das tormento. Fuego rabioso en que abrasarme siento, fuego rabioso en que abrasarme siento. Y si alguno pregunta de qué son mis desvelos, le debe responder que tengo celos. Le debes responder que tengo celos. Goce su libertad el que ha tenido voluntad y sentidos en cadena, y el condenado en la amorosa pena al dudoso favor que ha pretendido. En dulces lazos, pues leal ha sido, de mil gustos de amor el alma llena, a quien tuvo su amor en tierra ajena, triunfe de ausencia sin temor de olvido. Viva el amado sin favor, celoso, y venza su desdén el despreciado. Con su dicha se alegra el venturoso y con su amada el vencedor amado. Y quien busca imposibles, cual yo, muera. ¿Porque las almas no son hombres ni mujeres? ¿Qué razón hay para que ellos sean sabios y nosotras no podamos serlo? Es posible que con tantas cosas como habéis visto y oído, no reconozcáis que en los hombres no dura más la voluntad que mientras dura el apetito y en acabándose se acabó. Cansada de sufrir tus sinrazones y viendo que ya en ellas no habrá enmienda, estoy determinada a cerrar los ojos al mundo y abrirlos para Dios. Y así hoy me voy a un monasterio fuera de la corte, para dejar que goces en ella tus nuevos empleos y evitar que lleguen a tus oídos nuevas de mi nombre, ni a los míos las de tu libertad. Del amor dijo el sabio que solo con amor pagar se puede. No es pequeño mi agravio, no quiera amor que sin castigo quede. Pues cuando más te adoro, si lo entiendes así, confusa ignoro, y es mi mal tan extraño que mientras más te quiero, más me engaño. Gallarda condición, Cupido, tengo. Muchos amantes en mi alma caben. Mi nuevo martelar todas alaben guardando la opinión que yo mantengo. Hombres, así vuestros engaños vengo. Guárdenos de las necias que no saben, aunque más su firmeza menos caben, entretenerse como me entretengo. Si un amante se ausenta, enoja o muere, no ha de quedar la voluntad baldía, porque es la ociosidad muy civil cosa. Mal haya la que solo un hombre quiere, que tener uno solo es cobardía. Naturaleza es varia y es hermosa. Cubridme, cubridme de flores, cubridme de flores, que muero de amores, porque de su aliento el aire me lleve el amor sublime, me lleve el amor sublime. Cubridme, sea porque solo es uno, alientos de amores y olores de flores, de azucenas y jazmines. Aquí la mortaja espero, aquí la mortaja espero, que muero, si me preguntáis de qué, respondo en dulces rigores, que muero de amores, que muero, si me preguntáis de qué. Respondo en dulces rigores, que muero de amores. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos a esta gala Berceo Lea Gonzalo. Lo que acabáis de ver es un pequeño fragmento de un espectáculo que se llama Tan sabia como valerosa, que es un recital poético, un recogido por los textos, por las palabras, por los versos de algunas de nuestras mejores autoras, de Sor Juana, de Santa Teresa, María de Zayas, Ana Caro y otras más. Textos de mujeres, dichos, cantados y vividos por mujeres. En este caso teníamos aquí con vosotros Rita Barber, Sara Águeda, Carmen del Valle y Lara Grube. Un aplauso para ellas, por favor. Este espectáculo está integrado en la programación de un proyecto que se llama Voces de la Lengua. Algunos de vosotros, a lo mejor, ya conocéis este proyecto. Es un proyecto cultural basado en la belleza del sonido de la lengua en español, en todas sus manifestaciones. Cantada, como habéis visto, recitada, hablada, interpretada, vivida. Y estamos aquí porque nos ha invitado el Ayuntamiento de Berceo a hacer esta colaboración, que esperemos que sea la primera de muchas. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy ilusionados de estar aquí hoy. Y nada más, os dejamos. Que disfrutéis de la gala. Muchas gracias a todos. Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión. Analizando cada instante que guarde, a un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada